inicio. Bueno, mi nombre es Gisela Iris, soy hermana de Gabriel Iris. A Gabriel lo mataron en el barrio de La Lonja Pilar, donde él vivía, el 8 de octubre de 2013. A Gaby lo mató el negocio clandestino de la mafia policial del municipio de Pilar y de privados de la zona. Se cumplieron ya 9 años del caso de Gaby. La verdad es que la justicia no se mueve. Pudimos sentar al banquillo a la policía de la federal que lo amenazaba. Ella lo amenazó desde su propio teléfono, diciéndole que deje de molestar con las fiestas, que le iban a caer en su casa, que iba a terminar mal, que sabían dónde trabajaba, dónde vivía. Y Gabriel asentó las denuncias y dejó marcado, digamos, en sus denuncias que estaba siendo amenazado y que si le pasaba algo había que investigar por ese número y por las personas que hacían las fiestas. Bueno, después amplió las denuncias, nunca lo cuidaron, a Gabriel lo mataron 25 días después de que hizo las denuncias y hasta el día de hoy solamente pudimos, decía, sentar al banquillo a la policía que lo amenazaba, la encontraron culpable, la sentenciaron a 2 años de prisión en suspenso, pero por ahora no se conectó la causa de las amenazas con la causa del homicidio, pero a Gabriel lo mataron, las amenazas se cumplieron y bueno, nada, la justicia evidentemente está para garantizar la impunidad de los asesinos, nosotros nos movemos, movilizamos, etcétera, para denunciar estas cosas y el sábado pasado hicimos una jornada de memoria, verdad y justicia por Gabriel en Pilar, colocamos una baldosa en su memoria en la plaza de Pilar y a las pocas horas, ya al otro día, ya no estaba, así que ahora estamos haciendo una campaña por la devolución de esa baldosa, por la pronta reinstalación, porque nada, pensamos que el pueblo pilarense tiene que recordar que hay un crimen impune en su ciudad. Así que bueno, estamos haciendo esa campaña. Si quieren, nos encuentran en las redes, Justicia por Gabriel Iris, en Facebook, Instagram, Twitter. Muchas gracias. Muchas gracias.